Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Estábamos en San Carlos y nos vamos a Pan de Azúcar ahora porque queremos hablar con uno de los referentes del Partido Nacional que en aquella zona se propone como candidato a ser el futuro alcalde de Pan de Azúcar. Estamos en comunicación con Alejandro Echeverría. ¿Cómo te va, Alejandro? Buen día. Buen día, Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día para ti y para Ricardo. Hola, Alejandro. Bienvenido. Muchísimas gracias. ¿Por qué quieres ser el alcalde de Pan de Azúcar? Quiero ser para hacer. Esos son los términos correctos. Lo que me motiva es hacer. Ya tuve la hermosa experiencia de estar 5 meses. En 5 meses se hizo lo que se pudo hacer. Conforme. Alejandro, ¿estás con manos libres, Alejandro? Porque te escuchamos como con un eco raro que nos dificulta entenderte bien. A ver. Ahí, quité manos libres ahora. Ah, bueno, ahora sí. Ahora sí. 5 meses que en suplencia de Miguel. Exacto, cuando Miguel en el periodo pasado tuvo que renunciar para ser candidato. Es verdad, nuevamente. Es verdad. Tuve que cubrir esos 5 meses. Te comento como anécdota. Sí. Tú me preguntabas para qué quiero ser alcalde. Uh-huh. Te comento, el periodo anterior, que me correspondía a la suplencia de Miguel, uh-huh, estuve 4 años y medio pidiendo a Miguel que no pidiera licencia, que se me complicaba para cubrir la licencia. Aunque la realidad era que yo quería ser alcalde, pero para hacer, no para decir sí alcalde. Uh-huh. Y una licencia de 10 días, 20 días, no me iba a dar tiempo a hacer. Entonces uh-huh, prefería, la intención no era figurar, la intención era hacer. Entonces tuve la oportunidad, cuando Miguel tuvo que renunciar, de estar 5 meses. Ya en 5 meses es un periodo considerable para poder hacer algo. Y bueno, ya te digo, la meta mía es no ser alcalde para decir fui alcalde, sino para hacer. Ese es el motivo fundamental. Alejandro, si uno mira la oferta para el municipio de Pan de Azúcar, encuentra de todo, como siempre suele ocurrir. ¿Vos considerás que tenés un plus, habida cuenta de tu larga experiencia política en la Junta Departamental, llegando a ser incluso presidente, conociendo temas que tienen que ver con la administración, pero a su vez, como lo estabas explicando, habiendo estado dentro del propio municipio de Pan de Azúcar, eso considerás que es un plus en favor tuyo? Y eso tiene que opinar la ciudadanía. Yo supongo que cada candidato debe pensar que por un lado o por otro tiene un plus respecto a otro. Uh-huh. La experiencia en lo personal me sirve, es parte de tener cierta madurez política, pero eso es la ciudadanía la que tiene que decir si es un plus o no es un plus. No me corresponde, me parece, en el sentido uno decir si es un plus o no. Uh-huh. Alejandro, siempre desde que se implementó el funcionamiento del cargo de alcalde, está en discusión si realmente los municipios, los alcaldes tienen independencia de gestión o en definitiva es muy poco el margen de capacidad de maniobra que se les deja. Después de haber estado ya vinculado de la manera que especificaste con el municipio de Pan de Azúcar y siendo ahora el candidato para ocupar la titularidad de ese cargo, ¿qué opinas de eso? No, yo creo que tiene la independencia suficiente, ¿está? Obviamente no es total y no debe ser total, pero tiene cierta independencia. El periodo que me tocó estar, se podría decir que fue el periodo más difícil por este sentido. Fueron 3 meses antes de una elección, ya sin presupuesto, y 2 meses posterior a la elección, cuando ya están las cartas jugadas, ya sabe quién se va, ya sabe quién se queda. Y además con un gobierno departamental que tampoco era de mi partido. Y así todo, se pudo trabajar bien, se pudo coordinar, no fue mayor inconveniente. O sea que la independencia tiene la necesaria. En ese sentido no lo veo ningún inconveniente, lo veo medido como corresponde, pero que da cierta cintura. O sea, también yo vengo de haber tenido la experiencia de haber sido presidente de la Junta Local. Tiene más independencia el tema de la alcaldía que de la Junta Local, bastante más independencia. O sea, en ese sentido lo veo un avance. Alejandro, como todos tendrás un programa, vos cuando charlas con la gente propondrás cosas, no solo para que te voten, sino en caso de llegar a ocupar ese cargo, hacerlas. ¿Se puede decir que son cosas nuevas, complementarias de la gestión que ha hecho Miguel hasta el momento, mejorando errores que pueda haber cometido Miguel en su gestión? ¿Por dónde va más o menos tu programa, tu propuesta, tu anhelo? O sea, la propuesta mía, como supongo yo que la de cualquier candidato alcalde, del partido que sea, supongo yo que siempre va a ser mantener lo que está bien, mejorar lo que sea mejorable y hacer nuevo lo que haya que hacer nuevo. Uh-huh. En ese sentido, se mantiene igual la propuesta. Todo lo que el municipio ha hecho, tratar de mantenerlo, tratar de mejorarlo, y las cosas nuevas que se puedan hacer, obviamente hacerlas. Es un poco y la propuesta pasa por muchos puntos, que nos preocupa, ¿no? Desde lo social, desde el trabajo, desde el deporte, son varios puntos que nos preocupan, y bueno, tratamos de comunicar de buena forma eso a la gente, que creo que lo vamos logrando. ¿Cuáles son tus 3 o 4 ideas fuerza? Ideas fuerza, te comento, desde el punto de vista laboral, tratar de fomentar y de poner a Pan de Azúcar en una posición de turística de todo el año. Eso creo que va a ser una de las fuerzas, porque va a generar trabajo. La ciudad turística de todo el año, fundamentalmente para no ser tan dependientes del trabajo que nos pueda brindar Piriápolis, Punta del Este o Maldonado. Eso creo que va a ser una de las ideas fuerzas fundamental. Y después lo que es el área social, ¿eh? Fortalecer todo lo que es el área social, trabajando con la juventud, el tema de adicciones, adulto mayor, un tema de discapacidad, espacios, continuar con los espacios públicos accesibles, fortalecer el trabajo en los comunales, los diferentes comunales, fomentar y fortalecer las comisiones barriales, que va a ser un apoyo tremendo para el municipio, y nos vamos a apoyar mucho en ellos, en las comisiones barriales, que lo vamos a hacer sentir protagonista del crecimiento de Pan de Azúcar. Alejandro, te quería preguntar puntualmente, justamente por un proyecto que va más allá de quién vaya a ser el alcalde, que tiene muchísimos años, del que mucha gente habla, que sería de un gran beneficio no solo para Pan de Azúcar, sino para toda la zona y en definitiva para todo el departamento. El proyecto de parque industrial, y hago la aclaración, Alejandro, no es entrar en una discusión contigo, todo el mundo habla del parque industrial de Pan de Azúcar, y yo me resisto porque no es un parque industrial, es un gran predio de la Intendencia de Maldonado que lo ha ido fraccionando y se lo otorga en comodato, no es un parque industrial, creo que vas a coincidir conmigo, el trámite está parado. ¿Trabajarías en procura de avanzar un poco más para que definitivamente el gobierno nacional, como lo dispone la ley, genere y se generen las condiciones para un parque industrial realmente importante allí en la zona, donde igualmente hay 4 o 5 empresas en este momento? Si tú dijiste las palabras clave, el predio del parque industrial tiene exoneraciones tributarias departamentales. Uh-huh. Está el trámite de hace tiempo, y ha sido lento realmente, para que tenga las exoneraciones nacionales. Indudablemente que vamos a fomentar que eso llegue a buen término, que sea más ágil todo el trámite. Y te puedo decir que a pesar de el decrecimiento económico del país, han habido empresas que se han arrimado, que están buscando un espacio, que a pesar de no tener las exoneraciones nacionales, se interesan en formar parte de este parque industrial o de este, digamos, camino del parque industrial nacional, hoy por hoy parque industrial departamental. Entonces también apostamos a eso. También son empresas que pueden ir sumando la cantidad de obreros que tenga según necesite cada empresa. Pero, es más, yo soy partidario que sean muchas empresas, no tanto obreros, y no una sola que dependa de toda la ciudad de ellos, ¿no? Uh-huh. Porque ahí después quedamos rehén al mercado, quedamos rehén a las circunstancias. Pero apostamos también a eso, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas vamos a seguir apostando y acelerando los trámites en todo lo que podamos. Muy bien, Alejandro Echeverría, gracias por esta charla, y al igual que a todos quienes participan de las elecciones del 27 de septiembre, les deseamos lo mejor. Pero muchísimas gracias, y bueno, estamos en contacto y a las órdenes. Gracias. Gracias igual para ti. Chao. Chao. Frecuencia abierta.